El viento lleva los cuentos en sus brazos, los arrulla, los mece, los despierta, les hace cosquillas en la nariz, les enseña a jugar la ronda redonda y después los sopla, los cuenta, para los chicos que abren los ojos, los oídos y el alma a la imaginación. Cuando los chicos quedan con la boca abierta y el corazón despierto, el viento hace un firulete, toma el cuento por la punta de los pies y se lo lleva otra vez para que se siga desparramando por los mil continentes. Hola a todos. Bienvenidos a los cuentos del viento. Adiós. Hola, ma, ¿cómo va? Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al programa de los cuentos del viento. Escucha, escucha. Ahí escucho muy bien, perfecto. Estamos acá por la 104.9 FM Las Chacras. Y si querés comunicarte con la radio, ¿cómo haces? Hola. Bueno, hay un número. Hay un número de teléfono que es 266-437-9667. Agarren un papelito, una lapicera, lo digo lento para que lo noten, porque eso pasa en la radio, lo dicen todo muy rápido. 266-437-9667. Así es, te podés comunicar con FM Las Chacras y podés mandarnos un mensaje, un saludo, todo lo que quieras se puede mandar por el WhatsApp de la radio. También podés escucharnos a través de internet en www.radiolaschacras.blogspot.com. Ahí están los botoncitos mágicos de Les Amigues de la radio para que se pueda seguir colaborando con este proyecto de comunicación popular y comunitaria. Estamos acá una vez más. Podés hacerlo también por el Blogspot. Podés comunicarte con la radio también por el Facebook, que en este momento es José de las Chacras, y por el Instagram también. Y Twitter. Las Chacras 104. Así que de esa manera nos podemos comunicar con la radio. Y también queremos saludar ahora a las radios que nos retransmiten. Así es, saludamos a todas las radios que hacen posible que los cuentos del viento puedan seguir surcando el éter de la Argentina. A Radio Tierra Campesina de Mendoza, a la Voz del Cerro de Jujuy, a Radio FM El Máximo de Máximo Paz, partido de Cañuelas, a FM Alas del Bolsón, también a los compañeros de FM de la Azotea en Mar del Plata, y también a los compañeros de FM La Bulla, que en San Luis están armándonos un espacio para poder también salir por esos aires puntanos. Bueno, les contamos que acá en Tras la Sierra estamos en un día soleado y hoy tenemos muchas cosas lindas para contar. Bueno, acá tenemos todo tipo de radios, parece. Sí, la verdad que sí, un montón de radios que nos retransmiten. Empezamos con la radio. Ma, ¿vos querés contar un cuento? Hoy vamos a contar, como siempre, como estamos en el mes de julio, vamos a seguir homenajeando a nuestra querida Liliana Bodoc, así que vamos a leer otro cuento de ella. Somos de dos cabezas. Claro, acá estamos con Almendrita compartiendo el micrófono, por eso ella dice que somos de dos cabezas, porque parecemos como si tuviéramos dos cabezas. Y como fue el cumpleaños de Liliana Bodoc, vamos a homenajearla. Claro. Con este cuento. El 21 de julio fue el cumpleaños de Liliana Bodoc, así que vamos a compartir un cuento de ella para seguir homenajeándola en este mes tan importante. Bien, y después vamos a tener, como siempre, un cuento en la voz de Baluna, y tenemos a nuestros queridos corresponsales de los distintos lugares. Está nuestro querido Jacinto en Lullaba, que nos mandó un cuento hermoso que armó él con la mamá. Y después tenemos a nuestro amigo Nicanor, que parece que sorpresa, la vez... Sorpresa, este programa es todo sorpresa. Bueno. Estás arruinando la sorpresa, mami. Bueno, pero es una sorpresa a ver qué es lo que pasa, porque parece que la vez pasada Evaluna leyó el cuento de Berta y su gato y Nicanor encontró otro cuento de Berta y su gato que es muy interesante, así que vamos a escucharlo. Hay dos cuentos de Berta y su gato, ¿no? Hay otro más. ¿Hay tres? Sí. Pero dijiste que... Oh, bueno, empezamos con la radio. Entonces sí, empezamos el programa Los Cuentos del Viento, esperando que tengan todos una hermosa tarde en este invierno de sol. Y empezamos con este primer cuento de magia. El gran Lucano estaba sentado sobre un cajón de manzanas que alguien había dejado olvidado en la pista mayor del circo. Dos hombres lo estaban acompañando. Los dos eran delgados, los dos tenían el pelo enrulado y oscuro. Nariz recta uno, nariz recta el otro. Ojos oscuros uno y los ojos negros también el otro. Uno tenía un hoyuelo en el medio del mentón. El otro también. 1,73 metros de estatura, 45 centímetros de hombro a hombro. Los dos hombres eran idénticos. Idénticos desde antes de nacer. Y estaban aguardando junto a Lucano para conocer a la nueva asistente del acto de magia. La anterior asistente había abandonado sin aviso y hubo que buscar con urgencia una reemplazante. «Han de estar vistiéndola con lentejuelas», dijo Lucano, que hablaba como un mago de cuento. Los gemelos, en el circo, realizaban diferentes tareas. Reparaban los daños eléctricos que había. Se ocupaban de ciertos efectos de sonido y, en las funciones que no salían muy bien, se reían desde un rincón procurando contagiar al público mientras los payasos se daban bofetadas. Sin embargo, había algo mucho más importante que todo eso. El motivo por el que los gemelos se habían incorporado al circo era para su participación en el truco central del gran Lucano, el gran mago conocido como el Sultán de la Magia. Se trataba de un truco de muerte y resurrección, que consistía en prenderle fuego a un desdichado que luego reaparecía intacto con el suspiro aliviado de la gente. El circo donde Lucano trabajaba no tenía dinero para costear efectos especiales. «Por eso», decía el gran mago, «a falta de las estructuras apropiadas con las que cuentan mis colegas afamados, a falta de pasadizos y espejos, a falta de la bendita tecnología, bueno es tener un par de gemelos. Uno se incinera por aquí y el otro reaparece por allá». El número del hombre incinerado y vuelto a la vida sin una sola quemadura llevaba varios años con una exitosa ejecución. Jamás una sospecha había siquiera rozado el estremecimiento provocado por los espectadores. Y siempre arrancó tantos aplausos como una troupe completa del circo era incapaz de conseguir. A causa de las muchas repeticiones del número, habían dejado de ensayarlo tiempo atrás. Y siempre había sido exitoso. Pero en esos días las cosas eran diferentes. El reemplazo del asistente del mago obligaba a ensayar el acto de magia para la función que era justamente esa noche y que tenía que salir perfecta. El gran Lucano estaba explicándole a los gemelos que la señorita reemplazante no tenía mucha experiencia circense, y que en realidad se trataba de la muchacha que preparaba el café en un bar de las cercanías. «Pero el arte se esconde en los sitios menos esperados», afirmaba el mago a viva voz. De estos asuntos hablaba el gran Lucano y los gemelos cuando apareció. vestida con traje de escena, zapatos rojos, medias negras con rombos y el traje de lentejuelas ceñido al cuerpo, más su cabello largo, lánguido y rubio. «Muy buenos días», dijo uno de los gemelos al ver a la nueva asistente. El otro, ya irremediablemente enamorado, no fue capaz de pronunciar ni una sola palabra. Se quedó boquiabierto. ¡Oh! Bien, queridos amigos, es hora de comenzar, dijo el gran Lucano con la voz brillante que usaba para dirigirse al público. La primera función del domingo estaba a pocas horas de distancia y había mucho que ajustar. La primera en entrar eres tú. ¿Tu nombre era? Margarita. Margarita. Lucano frunció un poco la nariz y se rascó la cabeza. Definitivamente Margarita no era un nombre apropiado para un acto artístico de tal importancia. A ver, veamos qué podemos hacer. Los gemelos y la joven asistente aguardaban la inspiración del mago. ¡Ya está! Es cuestión de decirlo en francés. Margarité. Y desde ahora te llamarás Margarité. Y así, con Margarita convertida en Margarité, comenzó el ensayo. Esa misma tarde, un poco después de la hora anunciada, el elenco completo del circo recorría las pistas a modo de presentación. Una voz en off acompañaba el inicio del espectáculo. Detrás de las lonas, el mago, los gemelos y Margarité ultimaban los detalles. Lucano se aclaraba la garganta porque deseaba que el saludo saliera con el volumen y el brillo apropiados. Margarité hacía crujir sus dedos, nerviosa por la inminencia de su presentación artística. El enamorado procuraba tranquilizarla mientras el hermano aflojaba los músculos preparándose para introducirse en esa caja negra que sería incinerada. Por fin, la voz en off anunció el acto de magia. Lucano y Margarité entraron a escena tomados de la mano. Cuando la joven recorrió la pista con paso ágil, los brazos en alto, Lucano se dio cuenta que tenía razón. El arte se esconde en los sitios menos pensados. Las cosas estaban saliendo perfectas. De maravilla. Mejor que nunca. Margarité iba y venía. Llevaba y traía unos naipes mentirosos. Anillos que se transformaban en pañuelos de colores. Pañuelos de colores que desaparecían adentro de una manzana. Y ahora venía lo mejor. Y ahora, maravilloso público, un hombre va a ser incinerado ante vuestros incrédulos ojos. El mago chasqueó los dedos y señaló al hombre que entraba al escenario acompañado por un haz de luz. Miren a este hombre con detenimiento. Observen de pies a cabeza porque pronto quedará prisionero en esta caja frente a ustedes. A esta altura, Margarité ya se sentía como en su casa. Así que mientras Lucano mostraba la caja que tenía la trampa, ella desparramaba sonrisas y soplaba besos. Después se hizo un silencio. El hombre se introdujo en la caja, que a la vista del público fue severamente cerrada. ¡Mi capa!, pidió el mago. Margarité quitó la capa roja que colgaba de los hombros de Lucano y se la entregó. El mago hizo girar la capa en el aire y la dejó caer sobre la caja. Realizó unos cuantos pases con ambas manos y luego quitó la capa y se la devolvió bellamente a su asistente. Para horror y encanto de la concurrencia, el gran Lucano derramó un hilo de combustible alrededor de la caja y, haciendo uso de una pequeña antorcha que Margarité acababa de entregarle, inició el fuego. Dentro de la carpa las respiraciones se quedaron a mitad de camino. Después de todo, un hombre podría estar sufriendo una muerte atroz en ese mismo instante. El mago aguardó a que las llamas cubrieran por completo la caja y entonces Margarité ya le estaba entregando un extinguidor casero. El gran Lucano apagó el fuego y con el taco de la bota deshizo los restos del incendio. Algunas personas del público se pusieron de pie para ver mejor. No había hombre allí, ni vivo ni muerto. De pronto, un spot iluminó el trapecio más alto del circo. Lucano, sultán de magia, sabía muchas cosas. Conocía la magia falsa y la magia verdadera. Podía conjurar en 33 idiomas, pero hubo algo que se escapó a su sagacidad. Algo que arruinó la función de aquel domingo y dejó una mancha en su honra profesional. Cuando el spot iluminó el trapecio, ¡desciende de inmediato!, ordenó el gran Lucano y fue obedecido. Era su hermano, el idéntico, el enamorado, que se balanceaba en el trapecio muy cerca del techo de la carpa. ¡Desciende de inmediato!, dijo Lucano y fue obedecido. Apenas el hombre pisó la pista y tomó la mano de Margarité para realizar su paseo ante el público, se oyó un murmullo de descontento. Al principio Lucano se mantuvo tranquilo, pensando que era simplemente que estaban esperando a ver qué pasara. Sin embargo, más se mostraba el hombre y más crecía el murmullo. ¡Eh, Lucano! El murmullo se hizo oír. ¡No somos tontos! ¡Ese no es el mismo hombre! ¡Ese no es el mismo!, protestó una mujer. ¡Claro que no es el mismo!, afirmó un hombre sentado en la primera fila. ¡No es el mismo! ¡No es el mismo! ¡No es el mismo! ¡No es el mismo! ¡Lucano! ¡No somos tontos! ¡No es el mismo!, se escuchaba decir a todos. Indiferente a los insultos que comenzaban a caer como piedras del cielo, el enamorado miraba a Margarité. Su hermano, el otro, se ocultaba detrás de los telones después de haber caminado bajo el piso de la carpa, como solía ser. Y Lucano intentaba seducir al público con su voz brillante. Pero no hubo voz ni brillos que alcanzaran a convencer a la gente. Definitivamente, el hombre que allí estaba no era el mismo que se había metido en la caja negra. Porque el gran Lucano, sultán de la magia, sabía muchas cosas. Pero hubo algo que se le escapó. Lo que Lucano olvidó es que el amor transforma a las personas. ¡Ni siquiera se parecen!, aulló alguien. Y era verdad, porque el amor cambia a las personas. ¡Lucano! ¡Al menos te hubieras buscado un par de hermanos! Una ancianita de aspecto amable fue la primera en agarrar un puñado de aserrín que cubría el suelo y tirarlo al centro de la pista. Enseguida muchos la imitaron. Al poco rato, aquello era un griterío y una lluvia de aserrín cayendo por todos lados sobre el gran Lucano deshonrado. Horas más tarde, cuando la fuerza pública había desalojado el lugar, cuando Lucano agotado, había terminado de llorar un caudal de lágrimas y lamentos inimaginables, cuando llegó la noche y el aserrín terminó de caer, Margarité y el enamorado seguían besándose en el centro de la pista. Amarante es una niña a quien no le gusta nada que su mamá la cepille para que se vea peinada. Y es que resultan terribles los enredos y jalones para que luego le pongan prendedores y listones. Tilín, tililán, tilín, tilín, tilín, tililán, tilín, tilín, tilín, tililán, tilín, tilín, tilín, tililán, tilín, tilín, tilín, tililán, tilín, tilín. Amaranta, que es muy lista, usa un truco afortunado. Se pone gel en el pelo y ya parece peinado. Se pone gel en el pelo y ya parece peinado. Se pone gel en el pelo y ya parece peinado. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todas las niñas y niños de 0 a 100 años, sin distinción de raza, idioma o religión, tienen derecho a escuchar los más hermosos cuentos, mitos y leyendas de la tradición oral de los pueblos. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Bien, ya que estamos de vuelta en el piso de la radio después de esta canción que estuvo re buena. Muy buena la canción, es una banda mexicana que se llama Bandula. Bandula, muy buena la canción. Hoy vamos a estar escuchando un poco de Bandula. Espectacular, espectacular. Bueno, y este cuento que acabamos de leer se llama El enamorado y el otro, que es este cuento de Liliana Bodoc, que está en el libro Amigos del Viento de Editorial Alfaguara. La verdad que es un cuento interesante porque tiene esta sorpresa, ¿no? Y algo que bueno, que es muy importante que entendamos todos, que el amor transforma a las personas, ¿no es cierto? El amor hace que seamos distintos. Así que este truco de magia que venía funcionando también bastó para que el gemelo se enamorara. Amor a primera vista. El amor es algo que transforma, que transforma y no se cuenta con palabras, es el amor. Bueno, le salió la poeta a Eva Luna. Bueno, ¿te gustó el cuento, Lunita? Muy bien, y soy la poesía acá. Bueno, se volvió poeta. Bueno, y bueno, podemos seguir entonces con otro cuento. Podemos ir con otro cuento. ¿Querés comentar lo de la plataforma virtual cultural? Dale. Para los que quieran entrar, lo pueden hacer. Desde la provincia de San Luis existe una plataforma virtual y cultural que se generó a partir de este momento de confinamiento, que se llama Programa Cultura. También se puede en el canal de YouTube es Programa Cultura. Y también se puede ver en la Casa del Poeta el contenido que se viene preparando. Desde que empezaron las vacaciones de invierno, se preparó material desde Choco Concert, Rayuela Teatral, que es el ciclo de teatro para toda la familia que viene funcionando en la Casa del Poeta ya hace casi 2 años. Y bueno, ahora se está haciendo contenido virtual para que todos puedan verlo virtualmente. Están funcionando estas mini funciones. Entonces hay algunos videitos que se llaman mini funciones, que son de 3 a 6 minutos de distintos artistas, y hay también algunos tips, algunas cosas divertidas para que los chicos puedan hacer. Algunas pastillitas graciosas, cómicas, donde los chicos tienen alguna actividad para hacer. Exacto. Ya dije el número de la radio, ¿no? Sí. Bueno, entonces sí, si quieres comunicarte 2664-379-667, y ahora sí. Vamos. Vamos a escuchar un cuento, ¿no? Vamos a escuchar un cuento que papá va a contar. Muy bien. Había una vez un rey grande en un país chiquito. En el país chiquito vivían hombres, mujeres y niños, pero el rey nunca hablaba con ellos, solamente les ordenaba. Y como no hablaba con ellos, no sabía lo que querían y lo que no querían, y si por casualidad alguna vez lo sabía, no le interesaba. El rey grande del país chiquito ordenaba, solamente ordenaba. Ordenaba esto, aquello y lo demás allá, que hablaran y que no hablaran, que hicieran así o que hicieran asá. Tantas órdenes dio que un día no tuvo más remedio y ni más cosas para ordenar. Entonces se encerró en su castillo y pensó hasta que decidió: ordenaré que todos pinten sus casas de gris. ¡Oh! Y todos pintaron sus casas de gris. Todos menos uno. Uno que estaba sentado mirando el cielo y vio pasar una paloma roja, azul y blanca. ¡Oh, miren qué lindo! Dijo maravillado. Pintaré mi casa de rojo, azul y blanco, y la pintó nomás. Cuando el rey miró desde su torre y vio que entre todas las casas grises había una roja, azul y blanca, se cayó de espaldas una vez. Enseguida se levantó y ordenó a sus guardias: ¡traigan inmediatamente a uno que pintó su casa de rojo, azul y blanco! Los guardias aprontaron sus ojos para verlo todo, sus orejas para oír mejor, y marcharon. Pero mientras llegaban a la casa de uno, otro que vivía en la casa vecina dijo: ¡qué linda casa! Yo también pintaré la mía así, y la pinto nomás. Entonces, cuando los guardias llegaron, no supieron cuál era la casa de uno y cuál era la casa de otro. Así que regresaron al castillo y hablaron con el rey. «No puede ser», dijo el rey, y miró desde la torre. Al ver lo que vio, se cayó de espaldas 2 veces. Pero enseguida se levantó y ordenó a sus guardias: «¡Me traen a uno y a otro inmediatamente!». Pero ya un tercero había visto las 2 casas de rojo, azul y blanco, y en un instante pintó la suya. Los guardias no tuvieron más remedio que regresar y preguntarle al rey: «¿Qué hacemos? ¿Tenemos a uno, a otro y a otro?». Entonces el rey se cayó de espaldas 3 veces. «Traen a los 3», dijo él en cuanto estuvo levantado. Pero cuando los guardias bajaron, no había 3 casas pintadas. Había 33.333. «Bueno», dijeron los guardias cuando terminaron de contarlas, «se lo diremos al rey».

Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todas las niñas y niños tienen derecho a escuchar cuentos sentados en las rodillas de sus abuelos. Quienes tengan vivos a sus abuelos y abuelas podrán compartirlos con otros niños que no los tengan. Aquellos abuelos que carezcan de nietos y nietas están en libertad de acudir a escuelas y parques donde podrán contar cuantos cuentos quieran. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Hermoso esa canción y ese cuento. El pueblo que no quería ser gris, ¿no? Hermoso ese cuento. Y me encantó la canción de que sea un orgullo ser mujer. Se llama, bueno, de Bandula, Flor de Río. Hermosa de canción, Río. La verdad que muy buena, muy interesante, con mucha letra profunda para analizar y para escuchar. Y la banda musical también vamos a seguir escuchando en el día de hoy, a Bandula, una banda mexicana. Espectacular. Escúchame, Cristo, contanos de quién es el cuento. El cuento que no quería ser gris, porque es importante. El pueblo que no quería ser gris, de Beatriz Durmec y Ajax Barnes. Es de editorial Coligüe. Es un cuento del año. Bueno, esta edición es del 2016, de editorial Coligüe. Muy linda las ilustraciones, que es este de Ajax Barnes. Y la verdad que recontra recomendada, ¿no? Sí, es uno de los cuentos que estuvieron prohibidos durante la época de la dictadura cívico-militar que hubo en nuestro país. Así es. Bueno, y ahora sí, después de haber escuchado este cuento que nos encantó, que muestra cómo un rey pequeñito dominaba a todos y que finalmente el pueblo termina haciendo lo que quería y pintando las casas como quería. Muy bien, vamos entonces ahora a la sección de nuestra querida Eva Luna. Bueno, no es para tanto. Cuéntame alguna historia que sangre en tu memoria y en tu corazón. Eva Luna, tienes la verdad que el mundo te implora, esa que con el aire suele llegar la tarde desde algún lugar y remonta el tiempo hasta el final y lo vuelve carne. jardinero está contento, le brotan bellos pensamientos. Y acá aparece un dibujo que hay un nene que tiene todos los pelos, que le brotan flores, que hay verdes, amarillas, de todos los colores. Cuando está amoroso, cuando el jardinero está amoroso, da frutos. Y acá aparece un dibujo que está el hombrecito regalando frutos y sus pelos están en las puntas de sus pelos, hay frutos. Cuando se siente en paz, lo visitan los sueños. Y acá aparece que parece un árbol. Y acá aparece un nene que es un árbol. Y todos los pajaritos vienen a empollar sus huevos. Cuando el jardinero logra sus sueños, todos los pajaritos le vienen a cantar. Y siente cosquillas en los pies y le crecen los cabellos hasta el cielo. Y acá aparece un dibujo que el nene está en la punta de una montaña. Está en la punta de una montaña convertido en árbol. Bueno, y acá atrás, atrás de todo, de este libro, hay un mensaje. Despierta tu propio jardinero. Y este es un cuento muy lindo. Está hecho de partes chiquititas, ¿viste? Las personas adultas están en la obligación de poner al alcance de las niñas y los niños todos los libros, cuentos y poesías de diferentes autores. Cuéntese, Escúchese y cúmplase. Estamos acá al aire de la 104.9 FM comunitaria de Las Chacras. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 2664-379667. Acá estamos con un cuento, la verdad que fue una poesía, ¿no? Un cuento muy poético de Javier Ceballos, un texto artesanal hermoso. Javier es el compañero de Tonia, que con una cuentacuentos venezolana que está viviendo acá hace un tiempo, y la verdad que fue hermoso entrevistarla una vez, no sé si se acordarán. Y bueno, Javier Ceballos es su compañero y entre los dos hacen estos hermosos, bellísimos cuentos. Y bueno, hablando de hacer cuentos, queremos contarles que tenemos hoy especialmente un cuento hermoso que está hecho por Jacinto y su mamá. Así que de paso le mando un saludo grande a Flor, que hoy nos cruzamos un ratito, y bueno... ¿Con barbijo? Con barbijo, por supuesto. Ah, menos mal. Y bueno... ¿Escuchamos? Les vamos a compartir esta hermosa historia. La bruja piruruja. La bruja piruruja vivía en una burbuja porque no tenía amigos. No tenía amigos porque en el pueblo todos le tenían miedo. Las personas habían escuchado desde chiquitas muchas historias de las brujas malas. Pero la bruja piruruja no era mala, solo que era muy, muy poderosa. Por ejemplo, podía dominar el fuego. Por ejemplo, podía escuchar cuando los pájaros respiraban. Ponele, podía transformar un gato en un perro, y un perro en un gato, y una rana en un sapo, y un sapo en una rana. Sabía el nombre de todas las plantas que había en el lugar, y sabía hablar con los animales. Pero la bruja piruruja estaba un poco aburrida de vivir en su burbuja sola. Entonces decidió hacer una pócima. Una pócima para... Para tener amigos. A la pócima le puso... Mocos, corteza de chañar... Y también un poco de agua, un poquito de ceniza, tres flores y una torta deliciosa y tres mocos. También le puso tortas fritas, mandarinas y rocklets. Después de eso, dijo las palabras brujas. Patatín, patatún, latita de atún. Y esa pócima, transformándose en humos de colores... Fue la pócima para tener amigos. ¿Cómo hizo para que esa pócima llegara a todos los del pueblo? Hizo una flor y cada vez que uno olía esa flor, se contagiaba de la bruja. Entonces quería hacerse amigo de la bruja. Y la bruja se mudó a una casa muy linda... Y a esa casa le llamaron la casa de chocolate, porque ella después hizo muchos chocolates ricos y hasta una merienda con una chocolatada. Y así la bruja piruruja empezó a enseñarle a todos los amigos sus pócimas mágicas. Por ejemplo, cuando uno tenía tos... Le hacía un tecito. Cuando uno se ponía triste de corazón, le hacía un té muy una torta muy sabrosa y le daba un poco de agua. Y le convidaba dos mandarinas. Por ejemplo, cuando uno tenía frío, le tejía un chalequito. Pero después, cuando estaba tejiendo un chalequito, se pinchó el dedo con la aguja. Y después, la sangre era tan dorada como la miel. Entonces, después, hizo un pastel. Y todos vivieron felices. Y tuvo muchos amigos, la bruja Piruluja. Y ahí fue muy feliz con todos sus amigos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Chimpum! ¡Hermosísimo! ¡Qué divertido! Me encantó esa bruja buenísima que hace que hace todas esas cosas. Me encantó esa bruja que teje un chalequito, que prepara un tecito, que se hizo amigo de todos gracias a una flor con una pócima mágica. Muchas gracias, Jacinto, por este cuento bellísimo. Felicitaciones y muchas, muchas gracias porque es una historia hermosísima. Ojalá todos podamos tener amigos así como la bruja Maruja. No, la bruja Piruja. La bruja Piruja. ¿Con qué seguimos? Ahora sí, vamos a continuar con el cuento de nuestro querido, querido amigo Nicanor, que también nos manda desde Cruz de Caña esta pequeña historia. El gato de Berta tiene pocas pulgas, de Emma Wolf. El gato de Berta tiene pocas pulgas, así que ella le va a comprar más para que esté contento. Como verán, que Berta se desvive por su gato. Un paseador de perros le compró un puñado de pulgas fortachonas. Son de perro, pero sirven igual. A la dueña del circo, Filastrín, le compró pulgas artistas que saltaban en la cama elástica. Al veterinario le compró pulgas de gato fino. No hacen juego con el gato de Berta, pero a ella no le importa. Yo le vendí todas las pulgas del tapado de mi mamá. En una liquidación de alfombras, Berta compró un montón de pulgas baratas con olor a desinfectante. La tintorera le vendió una pareja de pulgas que venían con sus 15 hijes, tíes, primes, gates. Berta compró pulgas de almohadón y de cortina de terciopelo y de butaca de cine. Y dos pelirrojas. Dos pelirrojas. Que combinan bien con el color del pijama de su gato. Ahora el gato de Berta tiene un montón de pulgas. Está contento. Se rasca. Y Berta también. de morrongos elegantes, de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Y acá estamos al aire de la 104.9 FM comunitaria de Las Chacras, ya siendo casi la hora cumplida del programa. Sí, y nos tenemos que ir. Yo no me quiero que ir, mami. Bueno, nos toca irnos un ratito. Pero ya está, hemos terminado el programa. Almendrita, ¿te gustó el programa de radio? Más o menos. Bien. Bueno, volvemos a saludar a todas las radios que nos retransmiten. Agradecemos eso para que estos cuentos sigan volando con el viento hacia otros lugares. Y nos tenemos que ir. Bueno, yo no puedo más. O sea, creo que es el momento de despedirse. Bueno, es el momento de despedirnos, pero por suerte el viernes que viene estamos de regreso en el programa de Los Cuentos del Viento, este programa que lleva cuentos y canciones y música a un espacio para la infancia, para que todos los chicos, las chicas, les chiques puedan disfrutar y hacer volar su imaginación, que es lo que nos ayuda a crear otras realidades y poder entender que otras realidades pueden ser posibles. Bueno, chao, ma. Chao, pa. Chao, chao. Nos vemos chau entonces la semana que viene con el próximo programa de Los Cuentos del Viento. Si venimos otro día, voy a estar feliz. Muy bien. Gracias a Jacinto y a Nicanor una vez más. Y bueno, nos seguimos encontrando la semana que viene. Chao, chao.